acá nada más, tuvimos una falla ahí en el momento clave. Estamos tan emocionados. Vamos a dar un 2-3 minutillos para que nuestros amigos se reintegren a la programación. No sé, la verdad es que no me ha pasado nunca esto. Es mi primera vez. Sí, ¿verdad? Entonces lo que tienen que hacer, porque no me están oyendo, ¿verdad? Lo que tendrán que hacer es reiniciar la página. Eso habrá que comentar otra vez, que regresemos, Judy. Tan a gusto que estábamos. Estábamos, mientras vamos a poner una canción de Trina. No, pues mientras vamos a poner ¿qué te parece? Fíjate que me voy a quedar un rato hoy. Ah, ok, eso es para. Entonces voy a estar un rato ya que terminemos con este programa. No sé si es que algún raro pasó que se repitió este asunto. Bueno, ojalá que nos estén ahí y ya empezamos a recuperar la audiencia. Algo pasó. Damos un minutillo, nos aguantan tantito, tenemos una canción mientras recuperamos público. Me parece. Y recuperamos también el tema que tú estabas tratando. Así es. No se preocupen, si no se han perdido de nada, realmente ocurrió que se cayó la señal, pero ahorita vamos a regresar. Ahorita nos recuperamos. Hacemos una síntesis y cambiamos de máquina, de operativo y de operador de control. No. Regresamos ahorita en cuanto termine la próxima canción que les ponemos. No estoy seguro, me parece que también es un salmo, Judith. Sí, me parece más que excelente esa elección. Ponemos el salmo, damos chance de que se recuperen, ya recuperamos a una buena parte de los que teníamos. Vamos a ver. Si continúa así, o si no, continuaremos en un... Si no, pues le seguimos dando con ustedes. Si les vuelve a ocurrir esto de que de pronto pierdan la transmisión, pueden hacer dos cosas. Recargar la página o bien entrar, como les hemos dicho, a través de esta dirección sapto.org/8000. Bueno, sin más, un momentito y estamos con ustedes. Y en ti estamos seguros. De mi ser me librará del azote cazador. Él es mi escudo, mi salvación. En él estoy seguro y confiado estaré. Debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es él, es algo de tiempo. Salvación, en él estoy seguro y confiado estaré. La única forma de estar seguro es esa. Pero hay otro tipo de seguridades y de inseguridades de lo que nos estaba hablando Yuri. Para nuestros amigos que dejaron de percibir nuestra señal, de recibir nuestra señal, les queremos decir que no se preocupen, no es su computadora. Si en un momento dado tienen problemas con su compu, pues aquí hay un taller de reparaciones, TSI. Comercial. Pero bueno, se cayó el servidor, algo extraño pasó. Sin embargo, para quienes están ahí, les decimos que no se preocupen. Y para quienes nos sintonicen mañana en la... mañana vamos a estar en directo. Bueno, si se quedaron con alguna duda sobre este tema que estamos planteando hoy, supongo que Judith con mucho gusto les ampliará sus dudas. Exactamente. Les aclarará las dudas. Bueno, no entiendo. Dejo jugar lo peor. Ay, no, Judith, vamos. Bueno, como estábamos platicando, digo platicando porque pues, me gusta como platicarles. Estábamos platicando de que el niño se busca a sí mismo en la etapa de la autonomía y de su contrario, que es la vergüenza. Entonces decíamos de que en esta lucha el niño, y muy seguramente como adultos también lo han experimentado. Entonces estamos viendo de que tenemos más personas que nos escuchan, y como decía Javier, que retomamos ahorita apenas el tema, que en estos momentos apenas nos han perdido de nada, y si no, pues luego nos pueden escuchar por repetición, ¿verdad? No sé a qué hora, mañana que estemos aquí, pues igual y podemos ver qué dudas les quedaron, qué fue lo que no escucharon y quisieran que retomáramos. Nada más eso. Bueno, entonces les decía que el niño en este ambiente en el que vivimos, si se fijan bien ustedes como adultos también, están luchando contra un sistema que nos obliga a actuar de cierta manera. Hay que saber distinguir dos cosas en este asunto. Cuando me están diciendo que actúe de cierta manera por mi bien, el niño no sabe eso, obviamente, pero nosotros como adultos sí, y cuando me lo están diciendo para conveniencia de otros. Entonces, ahí recae la responsabilidad en los papás de hacerle ver al niño realmente qué es lo que estoy haciendo por el bien de ellos y explicárselo, y cuándo lo estoy haciendo nada más porque yo quiero, porque a mí me conviene. O sea, son dos cosas muy diferentes, y no crean, los niños lo perciben. Pero estamos hablando de nosotros mismos. Ahora bien, en la vida adulta es la manera en la que se pueden dar cuenta. Cuando alguien me está presionando por conveniencia, porque ellos quieren, porque a fuerza quieren que yo haga algo, y cuando alguien me lo dice por mi bien, que cuando alguien me lo dice por mi bien no es agresivo, no se porta de manera chantajista ni nada por el estilo. Bueno, entonces hablábamos de que al niño luchar con el ambiente en el que vive se encuentra con muchos fracasos y frustraciones y rechazos. Entonces de ahí puede desarrollar dos maneras de ser. Que obviamente, o sea, dentro de esas maneras de ser hay muchos matices, hay muchas formas, igual que personas sabemos en el mundo, que pueden ser, por ejemplo, tendencias que son obsesivas y compulsivas. Eso es el extremo. Es decir, de que eso es lo que llamamos nosotros personas cuadradas. De que están siempre en los límites de, que parece que no son creativos. Entonces, en estos límites que nos marcan nuestros papás, eso es en el mejor de los casos, cuando nos quedamos en los límites de lo que nos marcaron. Pero viene el otro extremo, que puede ser que el niño, por su manera de ser, por su temperamento, impulse esas tendencias que son agresivas y hostiles, y entonces reaccionan negativamente y son los que nosotros llamamos rebeldes, ¿verdad? Los rebeldes sin causa. Desde que están chiquitos ya se los... No, es que es un niño que, híjole, insoportable. Pero tienen una causa, Judith. Ah, claro, o sea, la causa... El origen, pues. Exactamente, el origen es el que estamos más o menos describiendo. Obviamente, por ser cada persona como es, hay que ver qué origina esa rebeldía. Entonces, eso es lo que vemos. Reacciona, ese es el otro extremo, y es el extremo que al que ninguno de nosotros quiere llegar, o que no quisiéramos que ninguno de nuestra familia ni de nuestros hijos llegara. Ahora bien, en ese extremo se puede desarrollar un verdadero odio, o sea, no es así como que ficticio, es un verdadero odio a los padres y ante cualquier autoridad, ¿sí? Entonces se va a traer y va a restringir en él cualquier regla, para él va a ser inválida cualquier regla, patrón o ley. Entonces por eso tenemos en estos días las cárceles tan llenas, porque les faltó eso, les falta aceptación de parte de la gente, del mundo, de sus propios padres. Obviamente, los padres educan como ellos les enseñaron a educar, o de plano se evitan la educación y dejan ser al niño lo que quiera que sea, por evitarse todo este tipo de cuidados por su hijo. Entonces, podemos ver que la vergüenza es algo que la conciencia no desea, que nosotros mismos no queremos. Entonces, el sentir vergüenza es nos lastimamos, se lastima, ahora sí que nuestra autoestima, ¿sí? Eso la produce la censura y la desaprobación de los demás, ¿sí? Entonces, la autoevaluación es buena, pero ¿qué es lo que realmente forma mi autoestima? Realmente, y aunque no lo queramos ver así, muchas veces la forma la opinión de los demás, y en los niños esto es muchísimo más palpable, porque los niños están receptivos de cualquier cosa que digan sus papás, que son los más cercanos a él y para los que él se refleja en ellos. Y nosotros como adultos también podemos comprobar esto cuando, por ejemplo, una persona me dice que el típico caso, ¿no? Que dicen, bueno, te están diciendo 9-10 cosas, 9 de ellas son positivas acerca de ti mismo, pero tú le haces caso a una, la negativa, y te quedas con esa. Entonces ahí es cuando nosotros decimos, bueno, entonces realmente mi autoestima fue lastimada cuando era yo un niño. Y es muy común, muchos lo superan de una manera positiva, otros la superan de una manera compulsiva, otros de una manera totalmente negativa. Entonces, por eso es lo que digan los demás es muy importante. Dice, por esto es que nosotros como padres, madres, hermanos, profesores, como figuras de autoridad ante un niño, debemos de tener cuidado de qué es lo que decimos, cómo lo decimos y cuándo lo decimos. A un niño nunca hay que menospreciarlo. O sea, ahora sí que la palabra nunca es clave. Es obvio de que si yo, por ejemplo, no puedo valorar lo que un niño es o hace, es porque a mí tampoco me dijeron cómo valorarlo. O sea, yo mismo no me valoro en lo que hago. Si yo no puedo elogiar a alguien que haga algo, si yo no me elogio o no me han elogiado a mí. Entonces, tendemos a menospreciar lo que hace un niño. Yo he visto muchos adultos que lastiman a un niño diciéndole, ay, eso es lo que hiciste, qué feo lo que hiciste. ¿Por qué lo hiciste así? Yo creo que de las cosas más terribles, Judith, perdón por la acotación, es cuando le empujas sus juguetes o se los tiras, como que ese es uno de los daños más grandes, ¿no? Cuando le menosprecia sus juguetes, a él, pero también a sus juguetes. Sí, claro, el niño escoge sus juguetes por razones que nosotros desconocemos, pero son muy buenas razones. Para él sus juegos y sus juguetes son muy importantes. ¿Sí? Tienen vida porque él los hace vida. En ellos están reflejando muchas cosas. En esta etapa, y de hecho las marcas de juguetes para niños marcan muy curiosamente, en inglés se dice pretend play, que quiere decir juegos en los que pretenden ser adultos. Entonces, por ejemplo, en esta etapa del 1 a 3 años, a los niños es muy común que les compren cocinitas, que les compren juegos de herramientas, que imiten lo que hacen los papás. Entonces, en ellos están viendo de qué manera se van a proyectar en esta vida. Y si yo le tiro su juguete o su cobija favorita, ¿verdad? Estoy menospreciando una parte de él. Por ejemplo, yo le decía a mi mamá muchas veces me criticó muchos amigos y me lo sigue criticando, y le decía, pero es que tú no puedes hacer eso conmigo. O sea, no puedes despreciar a mis amigos. Yo los escogí porque son parte de lo que yo soy. Comparto con ellos lo que yo soy. Y ellos me aceptan como yo soy. Si tú desprecias a un amigo mío, me estás despreciando a mí. Me estás despreciando mis decisiones. Entonces, eso es muy muy dado en los papás que controlan mucho. Y los papás que al contrario les vale quiénes son los amigos, pues también es demostrar que no valgo, porque pues no me están poniendo un límite, no les está interesando lo que yo soy, quién yo soy. Entonces, en este momento, bueno, vamos a seguir explicando todo esto de la, de cómo los niños se desarrollan y cómo es que en los adultos se manifiesta. Decíamos, la autoafirmación es que yo esté seguro por medio de los demás quién soy. Muchas personas dicen, a mí no me importa lo que digan los demás. Yo lo dudaría mucho. La mayoría de nosotros, si no es que todos, necesitamos de la afirmación de los demás. Necesitamos de reflejarnos en los demás. Todos tenemos una esencia. Hay cuenta que me gusta mucho comparar nuestra esencia con las gotas del mar. Por ejemplo, el mar tiene ciertos contenidos químicos, minerales, etcétera. Entonces, una gota de ese océano es idéntico, lo que tiene, su sustancia, es igual a la que tiene el océano completo. Pero es más chiquitita, ¿verdad? Y esa gota no es igual a otra, pero tiene la misma esencia. Y así se va. Yo comparo ese océano con Dios, pero en este sentido, o sea, todos tenemos la esencia de Dios. Dentro de nosotros somos más pequeñitos, pero tenemos la misma esencia de Dios en nosotros. Entonces es lo mismo, por eso todos tenemos en común muchas cosas. A veces parece que nos encontramos con gente que piensa lo mismo que nosotros, pero es porque en esencia somos lo mismo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros degradamos a un niño por sus logros, por ejemplo, a veces los niños traen de su kinder un dibujito en el que han pintado y se salen de las rayitas, etcétera, etcétera. Y pues, o sea, muchos adultos los niños llegan bien contentos, yo los he visto, llegan bien contentos, mira lo que hice, mira, mira, mira, y te enseñan. Entonces, no se vale que diga, ah, no, pues mira, te saliste de ahí, te saliste de la raya. Así no se hace, ¿por qué haces eso? O sea, el niño se puede sentir inútil y puede volver a no querer intentar hacer las cosas. Entonces, el niño puede sentirse malo y entonces puede empezar a creer que lo que hace él no tiene sentido. Muchos pierden el sentido de su vida en esa etapa, precisamente, en la que fueron humillados y menospreciados. Entonces, y en ese camino estamos, Judith, de tratar de recuperar el sentido de la vida, esa que a veces se pierde en la infancia. Claro, así es. Muchos de nosotros andamos buscando algo. Nos andamos buscando, dicen por ahí, no, pues dejen voy y me encuentro, ¿verdad? Ah, caray, pues que no estás allí. Entonces es muy curioso cómo es, a dónde vamos a buscar esa autoafirmación si la tenemos nosotros mismos. Ahora bien, en muchas ocasiones, por ejemplo, eso nos causa vergüenza e inferioridad. El lamentado sentido de inferioridad, ¿verdad? Entonces, los padres son los primeros que tienen que ver con eso. A veces ellos son los que fomentan estas situaciones por la impaciencia. Todo es cuestión de paciencia. Entonces, pongamos a pensar, yo como adulto, ¿qué es lo que hago que se parezca a esto? O sea, por ejemplo, me veo ante mi jefe. O sea, le tengo miedo, o sea, hago lo que él dice porque, pues bueno, sí es cierto, él dice que yo soy un inútil y no valgo nada y por eso pues ya hago lo que él diga. Soy de las personas que no puede tomar una decisión por mí mismo, sino hasta que le pido opinión como a 30, 40, 50, sí, parece como que contienda electoral, ¿no? A ver quién vota por este, quién vota por A y quién vota por B. Los papás tenemos que ser pacientes con la manera en cómo los niños ejecutan las cosas. Por ejemplo, hay niños que les gusta ayudar en esa etapa, les digo, de 1 a 3 años, les gusta ayudar, quieren ser útiles, a veces se lo impedimos. Y después nos estamos quejando de que no quieren hacer las cosas, ¿verdad? Les digo como que no, pues no me dejaste hacerlo y ahora quieres que lo haga, te aguantas, ahora te aguantas. Tú me enseñaste a no hacerlo porque decías que lo hacía yo mal. Entonces, en continuos regaños y regaños, y los castigan por cosas que rebasan a veces las capacidades de los niños. Hay que saber hasta dónde yo tengo capacidades, qué capacidades tengo, para eso me tengo que conocer a mí mismo, qué capacidades tengo, e ir probando. Es bien padre ir probando qué capacidades tiene uno, hasta dónde puedo yo llegar. por ejemplo, a mí eso de la cantada, yo decía que a mí no se me daba. No digo que soy una gran cantante, ¿verdad? Pero no canto mal las rancheras. Más bien no canto mal las de Rosana, porque las rancheras no me salen muy bien. Entonces, sí, yo creo que nunca estaría yo en un mariachi cantando. La Modesta no vino. Ay, no, sí es cierto, yo no canto con mariachi porque es mucho para mí eso. Entonces, pero bueno, el día que yo probé, dije, pues bueno, me voy a lanzar a ver qué sale. El primer comentario que tuve y la primera persona que me lo dijo, no sé, yo me sentí así como que, wow, ¿en serio? ¿Me lo juras? Nunca nadie me había dicho que yo cantaba feo, ¿verdad? O sea, pero tampoco nadie me había dicho que cantaba bonito porque ni siquiera lo había intentado. Entonces, cuando lo intenté, ajá, descubrí esto nuevo en mi vida. ¡Qué padre se siente! Se siente muy padre. Sí, es una experiencia. Lo que tú dices de los niños a veces es... Ya iba a decir pero no, ya lo quitamos del de vocabulario. Bueno, o cuando regañas a un niño porque derramó un vaso de agua, porque tiró la sopa, etcétera, no te pones a pensar como el niño, si no te pones en su realidad, no te pones en sus zapatos. Y es obvio que el niño de 3 años no tiene ni tu experiencia, ni tus habilidades, ni tus capacidades. Así es. Es importante ponerse ahí en la piel del otro. Exactamente. Hay que recordar que el niño está practicando ser adulto. Está practicando ser una persona. Todos lo practicamos cuando estábamos chiquitos. O sea, debemos de entender esa situación. A veces, no crean, es un poquito complicado y difícil, pero sí se puede. Y nos podemos evitar muchos problemas con los hijos, con los sobrinos, con nosotros mismos. Ahora bien, por ejemplo, el estado de conciencia que nosotros tenemos cuando conocemos que tenemos un control interno y un modelo de conducta deseable, antes de desarrollarse esto, domina a veces las regulaciones y los controles externos. Por ejemplo, cuando yo puedo controlar las situaciones externas e internas, cómo me siento, cómo me dicen, o sea, todo lo que viene de fuera y lo que viene de mí mismo, nos podemos evitar muchas dudas y mucha vergüenza y culpa. Por ejemplo, el impulso de ser autónomo, de querer hacer yo las cosas, sí, compite con la voz de mi conciencia. O sea, fíjense, en términos psicológicos de ahí, así como que una conciencia, un mí mismo, así como que un mí mismo que me dice de cuál manera actuar. Entonces, viene ahí un asunto de equilibrio. Por ejemplo, yo estoy me impulsa a querer hacer esto porque yo lo quiero hacer. Pero algo dentro de mí me dice, no, fíjate que por ahí no va el asunto porque te puede hacer daño, vas a hacer daño a los demás y te metes en un conflicto interno, pero qué bárbaro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando yo soy muy terco o muy duro con estas cuestiones, en la toma de decisiones, puedo ser muchas veces inclemente con los demás, muy impaciente. Entonces, cuando tomo en cuenta lo que yo siento y lo que me dicen los de fuera, puedo tener actitudes más positivas como la cooperación, ¿sí? Y también que las personas estén conformes conmigo. O sea, puedo mediar la situación cuando tomo en cuenta lo que yo siento y lo que esperan los demás de mí. Entonces, nuestra sociedad proporciona una manera de comportarse, ¿sí? ¿Cómo está? Entonces, por ejemplo, con esas limitaciones, leyes, reglas que en todas partes nos encontramos, nos ayudan de niños a encontrar una medida que nos limita en cuanto a autonomía, ¿sí? Entonces, se trata de evitar que tenga duda, que tenga vergüenza, que dude de sus capacidades, que lo avergüencen y que no se sienta aceptable. Por eso, de cierta manera, si yo me comporto de cierta manera, pues soy aceptable. Pero también limitan la manera en la que yo puedo llegar a comportarme. Entonces, ahora bien, depende mucho de cómo los padres sean de autónomos, ¿verdad? Para que enseñen al niño la autonomía, porque si no tienen una autonomía sana, pues no me enseñaron a mí a hacerlo tampoco, no me enseñaron a tener esa autonomía sana. Entonces, lo que yo vaya a hacer con él, con lo que mis padres hicieron conmigo, pues yo lo voy a hacer con mis hijos a lo mejor, pues la única manera que aprendí de ser. Sí, entonces, hay una cuestión de que en esta etapa de autonomía, yo necesito reforzar dos cosas. Mi ego, que viene siendo el mí mismo, que les decía, mi yo interno, la autoestima, vamos a llamarlo autoestima, porque el ego se oye así como que muy de egoísmo, precisamente. Voy a reforzar mi autoestima, o voy a crear mi autoestima, o mi subestima. O sea, me voy a subestimar mucho menos de lo que soy. Entonces, si una persona tiene el campo para poder desarrollar su propia forma de ser abierto, va a llegar un momento en el cual lo demuestre sin que le estén poniendo limitaciones, sin que le estén poniendo tantas trabas, por decirlo de cierta manera. Entonces, podemos nosotros ir pensando en este momento qué es lo que cuando estaba chiquillo, yo recuerdo, por lo cual me regañaban tanto, y pensar en qué me afecta ahora en mi vida adulta. Podemos ir pensando en eso mientras nos vamos a una pequeña pausa con algo de música, y mientras les recordamos de que nuestros correos que están abiertos para ustedes son jhsjudith@hotmail.es y Javier de bebé, burro grande, dos veces, javier@hotmail.com, a cualquiera de los dos que escriban. Y para quienes se perdieron algunos tramos por los problemas de comunicación, bueno, mañana estaremos acá de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde, Judith, mañana que es Jueves Santo, y no trabajamos, pero venimos a trabajar aquí, a hacer adobes, y sí, con mucho gusto con ustedes estaremos. Mientras se van, que por su pluma, Judith, su papel, pasa a darnos la oración de sanidad, o lo vamos a dejar para mañana. Sí, ahorita nada más es la explicación de esta etapa, que pues tiene mucha tela de donde cortar. En un momento dado ya casi terminamos, sí. Va a ser hasta el día de mañana, cuando hayan pensado en todo esto y cuando hayan resuelto la situación de la confianza y practicado el ejercicio anterior. Entonces ayer nos dejaste de tarea un momento de amor. Hoy sacar ese momento doloroso de nuestra vida. Exactamente, sacarlo por medio del amor, sacar ese momento en el que yo me sentí abandonado en esa etapa de la vida. Ok, entonces en lo que armamos las conclusiones, armamos Kimosabi. Kimosabi. Me sonó orquesta. De música. Thank you. bien, Judith, pues estamos cerca de terminar este tercer programa. Sí. De salud del alma. Y no sé si quieres que amasemos con las conclusiones, terminas el tema, si es que todavía no lo has agotado, los quieres invitar para mañana, que se inscriban a tu Messenger. Pues sí, los quiero invitar yo a todo. Venga. Primero los invito a que, pues, si tienen alguna duda o pregunta, nos la envíen, o simplemente compartir alguna experiencia, nos lo hagan saber en los correos y por el mensajero. Es jhsjudith@hotmail.es. De España. O Javier, JABBIR, @hotmail.com. Del gringo. Yo soy gringo. No, de hecho tengo un Yahoo, es lo mismo, Javier, @yahoo.es. Muy bien. Cualquiera de los tres, pero no los quería confundir. Ah, okay. Pero bueno, cualquiera de ustedes se pueden suscribir al mensajero de Judith. Así es. Y ahí está. Y comentarnos todas sus experiencias e impresiones acerca de eso. Muy bien, Judith. Hoy casi no dijimos ¿será porque no leyó mucho? Yo creo. Bueno, entonces, Judith, esperamos tus conclusiones. Muy bien, entonces vamos a hacer un resumen de todo esto. De la primera etapa vamos a rescatar que muy probablemente es algo en nuestras necesidades básicas. Si yo pienso que lo que yo pido no es justificado o no lo merezco, entonces por ahí hay una heridilla que me hicieron cuando estaba chiquillo, sin querer probablemente, es muy posible, de que no merezco que me atiendan en mis necesidades básicas. Entonces vamos a trabajar con eso, con el ejercicio que ya vimos, que es de traer a nuestra mente ese momento de cuando éramos bebés, de cuando empezábamos a caminar, en los cuales yo necesité todo eso y no me lo dieron, y traer a una persona a que refuerce ese con amor esos momentos en los que yo más necesité. Ahora bien, después platicamos de la segunda etapa. La tarea es, en este caso, hacer el ejercicio nuevamente de la primera etapa. Y en la segunda etapa, ir recopilando todo aquello, preguntarle a mamá o a papá, o a mi abuelo, a mi abuela, a mis tíos, de cómo fue esa etapa para mí, cómo era yo en esa etapa, y de qué manera me corregían, de qué manera me regañaban y por qué cuestiones me regañaban. Y ver y si en mí como adulto, esto se identifica, si en mí como adulto yo no puedo tomar decisiones, dudo de mí, de mis capacidades, de lo que estoy pensando, de que si digo algo, híjole, se van a reír de mí, o cosas así ya se me fue la palabra, se me borró el cassette. Bueno, sí, en esa vía, pues. Vamos a recopilar todo eso para traerlo mañana y seguir explicando esto de cómo es la autoafirmación, cómo hacer para que las demás personas vean en mí lo que realmente soy, y vamos a seguir viendo cómo es que en esa etapa se aprende a ser un desobediente de la ley, que ya lo explicamos, o alguien demasiado metido en la ley, ¿verdad? De tal manera que no se tiene libertad de ninguna u otra manera. No se llega a tener esa autonomía y esa capacidad consciente de demostrar quién realmente soy sin lastimar a los demás. Entonces, con eso nos vamos a ir. Les agradezco mucho el que hayan estado aquí escuchando. Espero que les sea de utilidad. De verdad necesitamos, bueno, yo en específico, necesito que ustedes me afirmen. Necesito la autoafirmación de ustedes para saber si les está sirviendo, si les está siendo de utilidad, y poder mejorar este tipo de pláticas que tenemos aquí nosotros con ustedes. Les agradezco mucho nuevamente y les deseo una muy buena noche. Creo que va a seguir Javier aquí con la bohemia. Hoy es, te decía, 9 años que murió Jaime Sabines. Y bueno, voy a dejarlo que hable. Traigo varios textos de él leídos por él mismo. Yo solamente haré algunos apuntes biográficos. Bueno, si se quieren quedar con nosotros una hora para este rollo bohemio. Pero en cuanto al programa de Judith, mañana estará de 10 a 1 de la mañana en vivo. De 10 a 13 horas en vivo. Por si queda alguna duda, por si tienen algún comentario, alguna sugerencia, críticas, etcétera. Y quieren, también si desean agregarnos a su mensajero para interactuar y compartir, como lo hizo esta noche Benén, a quien le agradecemos. Sí, muchas gracias. Compartir con nosotros, porque es la manera, como bien dice Judith, de retroalimentarnos, de crecer juntos, de por lo menos ponernos en el camino de la felicidad, que es lo que se trata cuando uno deja atrás las heridas, deja atrás esas piedritas que le estorban el andar, ¿no, Judith? Así es, de eso se trata, de que dejemos todo eso que nos pesa y seamos más libres de brincar, de reír, de ser quienes somos sin tener vergüenza de demostrarlo. Sin vergüenzamente. Judith, así ha sido un gusto, como siempre, tenerte por acá en estos estudios de metroaguascalientes.com. Ah, muchas gracias. Esperamos, como siempre, contando con tu participación. Ya luego le pasas a Toño, ¿cómo se llama? Los honorarios. Ah, sí, le voy a pasar por ahí el recibo. Él como presidente, director, productor, conductor de Metro Aguascalientes, él se encarga de esas cosas que pues a mí me quedan lejos, yo de esas cosas prosaicas no me hago. Ay. Bueno. Pues muchísimas gracias a todos ustedes que están allá. Muchas gracias, Judith. No, gracias a ustedes. Nos vemos mañana. Muy bien. Con estos controles. Me parece más que excelente. Paciencia. Mira que tu niña se portó y extraordinario. Ah, sí, sí. Muy bien. Y bueno. Gracias, bueno. Judith. Ah, pues muchas buenas gracias noches a todos. Hasta luego. Dando forma a los nuevos contenidos digitales en el centro del país. Metro Aguascalientes Radio. Transmitiendo desde la ciudad de Aguascalientes en pleno centro de la República Mexicana. Una producción de metroaguascalientes.com. La radio en Aguascalientes ya cambió. Sin pretensión, tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todos lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No, la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. No, la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. Qué gusto que sigan aquí con nosotros en metroaguascalientes.com, que estamos transmitiendo desde el centro del país, desde México nuestro. En este miércoles 19 de marzo de 2008, Debo de haber tenido la oportunidad de escuchar a Judith con este asunto, con esta, taller, digamos, de sanación, de salud para el corazón y para el alma. Bueno, ahora vamos a un poco a soltarnos, recordando que hoy se cumple 9 años de la muerte de un gran poeta, de un poeta mexicano, Jaime Sabines, que yo creo que todo el mundo ha escuchado, ha dicho, ha utilizado algún poema suyo. Sabines, como otros poetas, tiene su que te vean bien. Muchas gracias por la visita, hasta luego. Hasta luego. Tiene su poema, no sé si cumbre en el sentido de calidad literaria, que toda su obra lo tiene, pero con el que nos identificamos, y que es justamente Los Amorosos. De una u otra forma todos somos amorosos, y esto significa un poco paranoicos. Eso es lo que lo hizo trascender de alguna forma. Sí, estamos al aire. Y entonces, les decía, hoy se cumple un aniversario, el 9º aniversario luctuoso de Jaime Sabines, digamos que nuestro poeta. Es un poeta y ensayista que nació en Tuxtla Gutiérrez en 1926. Se radicó en Ciudad de México desde 1949 e inició estudios de filosofía y letras. Aunque escribió sus primeros poemas antes de los 18 años, fue en la universidad donde publicó Oral a la edad de 23 años. Un recuento de sus poemas fue publicado por la UNAM en 1962. Okay. 1962. En 1965, tras su visita a Cuba para servir como jurado del premio Casa de las Américas, sufrió un gran desencanto con las tendencias izquierdistas, y este sentimiento lo dejó plasmado en su libro Yuria, publicado en 1967. Su obra tiene un marcado acento informal que lo convierte en un poeta de todos los tiempos. Su prosa vehemente y su verso sentido y sensual nos hacen viajar por un mundo de realidades vividas. Pero bueno, dije que esta noche, ¿verdad?, vamos a dar oportunidad a Sabines para que nos diga, desde allá de donde esté, sus propios versos, sus propios textos. Es difícil elegir uno en especial, porque todos, creo que todos, tienen una u otra cosa que nos hace vibrar el alma. Básicamente su poesía es amorosa en todos los sentidos, amor a la mujer, también al papá, acuérdense de los versos sobre el mayor Sabines, a la mamá, etcétera. Me gusta este, espero que compartan la opinión conmigo. Si no recuerdo mal, este archivo es de su presentación ahí en el Palacio de Bellas Artes. Creo que ha sido el único poeta que ha hecho un recital en Bellas Artes. Les dejo este poema de Sabines, por supuesto, que estamos celebrando su 9º aniversario luctuoso, y que se llama No es que muera, no es de, que amor. Muera de amor. Muero de ti, amor de ti, de urgencia mía, de mi piel de ti, de mi alma de ti, y de mi boca, y del insoportable que yo soy sin ti. Muero de ti y de mí, muero de ambos, de nosotros, de ese desgarrado partido, me muero, te muero, lo morimos. Morimos en mi cuarto en que estoy solo, en mi cama en que faltas, en la calle donde mi brazo va vacío, en el cine, los parques, los tranvías, los lugares donde mi hombro acostumbra tu cabeza y mi mano tu mano, y todo yo te sé como yo mismo. Morimos en el sitio que le he prestado al aire para que estés fuera de mí, y en el lugar en que el aire se acaba, cuando te echo mi piel encima y nos conocemos en nosotros, separados del mundo, dichosa, penetrada y cierto, interminable. Morimos, lo sabemos, lo ignoran. Nos morimos entre los dos ahora, separados del uno al otro, diariamente, cayéndonos en múltiples estatuas, en gestos que no vemos, en nuestras manos que nos necesitan. Nos morimos, amor. Muero en tu vientre que no muerdo ni beso, en tus muslos dulcísimos y vivos, en tu carne sin fin, muero de máscaras, de triángulos oscuros e incesantes. Me muero de mi cuerpo y de tu cuerpo, de nuestra muerte, amor, muero, morimos. En el pozo de amor a todas horas, inconsolable a gritos, dentro de mí quiero decir, te llamo, te llaman los que nacen, los que vienen de atrás de ti, los que a ti llegan. Nos morimos, amor, y nada hacemos sino morirnos más hora tras hora y escribirnos y hablarnos y morirnos. Jaime Sabines, si no es que muera de amor, muero de ti, dice Jaime Sabines. Decíamos que su obra tiene un marcado acento informal, y esto lo convierte en el poeta, en un poeta de todos los tiempos. Su prosa, su verso, sensuales, nos hacen viajar por un mundo de realidades vívidas. En 1965, Jaime Sabines recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Y luego, en 1986, con motivo de sus 60 años, recibió un homenaje de la UNAM y del Instituto Nacional de Bellas Artes. En ese mismo año, el gobierno del estado de Tabasco le entregó el Premio Juchimán de Plata. Luego, en 1991, el Consejo Consultivo le otorgó la presea Ciudad de México. Y en 1994 el Senado de la República lo condecoró con la medalla Belisario Domínguez. Por su libro Fragmentos de Sombra, una antología de su poesía traducida al inglés y editada en un impreso bilingüe, obtuvo el Premio Mazatlán de Literatura en 1996. Tres años después, y tras una larga enfermedad, falleció el 19 de marzo de 1999, en la Ciudad de México. Así que esta noche estamos recordando al poeta infaltable, a este poeta indispensable que es Jaime Sabines. Dando forma a los nuevos contenidos digitales en el centro del país. Metro Aguascalientes Radio. Transmitiendo desde la ciudad de Aguascalientes, en pleno centro de la República Mexicana. Una producción de MetroAguascalientes.com. La radio en Aguascalientes ya cambió. Estamos intentando que la radio en Aguascalientes cambie. De alguna manera lo hemos logrado. Afortunadamente tenemos amigos, buenos amigos, que comparten con nosotros las inquietudes, comparten con nosotros las metas, comparten con nosotros anhelos y comparten con nosotros también generosamente su tiempo para estar ahí detrás de esta pantalla, adentro de esta pantalla, pero sobre todo dentro de nuestro corazón, con el que todos los días trabajamos para ustedes, para que tengan un momento de relax mientras vagan ahí por la red, mientras hacen sus quehaceres cotidianos. Nosotros aquí procuramos hacerle llegar algunas gratos momentos de cualquier manera. Dice Belén, hoy estás en tu salsa, voy a conocer a tú, Sabines. Sí, qué bueno, Belén. Desafortunadamente Sabines es muy conocido como se merece fuera de las fronteras de México. Es un poeta mexicano, es decir, casi como para consumo nacional, le faltó, no sé por qué razón, no tuvo el impacto, la proyección, no solamente en Latinoamérica, que es poca, pero tampoco, por ejemplo, en Europa, que es casi nula. Pero verás, Belén, que Sabines es el poeta, digamos, del amor, de la sensualidad. Y cierto, tú dices que estoy en mi salsa, yo digo que estoy en mi mole, recordando a este gran poeta mexicano que murió hace hoy nueve años. Mientras traemos otro texto de Sabines, a mí particularmente me gusta leer sus textos. Pero bueno, hoy le voy a dar oportunidad a que él mismo los lea, para no aburrirlos con esta voz mía. Les dejo en tanto, en esta canción, que también me dice mucho, porque de alguna manera quienes hemos entablado relación de amistad a través de esta red, de estos bytes y estos bites, pues ha sido afortunado estar ahí, en el momento oportuno, en el lugar preciso, y en todo caso, coincidir. Que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si navego con la mente los espacios, o si quiero a mis ancestros retornar, agobiado me detengo y no imagino. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Entretengo en las estrellas y capturo la que empieza a florecer. La sostengo entre las manos, mas me alarma. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Pues qué afortunado, de verdad, coincidir con amigos que se vuelven entrañables a pesar de la distancia, a pesar del tiempo y a pesar de los pesares. Y sobre todo cuando hay una coincidencia en cuanto a propósitos, en cuanto a gustos, en cuanto a hobbies, digamos, ¿no? Para decirlo de la manera gringa. Les hablaba, pues, de que Jaime Sabines es un autor clásico, imprescindible, que tiene millares de lectores de todas las generaciones. Hay por ahí incluso una recopilación que hizo Germán Dehesa y otros autores, y otros escritores, sobre lo que la gente, los mexicanos, pensaban respecto de Jaime Sabines, y se llama precisamente Los Amorosos. Y bueno, ahí todo mundo habla de su influencia, de su admiración por este poeta, a quien Octavio Paz señala como uno de los mejores poetas contemporáneos de nuestra lengua, quien desde su primer libro, muy pronto, encontró su voz, una voz inconfundible, y dicho no solamente en la voz física, sino en sus textos, que tienen este toque sensual, este toque descarnado, digamos, del amor, que sin embargo no llega a la vulgaridad. Vamos a escuchar ahora a Jaime Sabines con este texto que se llama Me Dueles, Me Dueles. Me dueles, mansamente, insoportablemente me dueles. Toma mi cabeza, córtame el cuello, nada queda de mí después de este amor. Entre los escombros de mi alma, búscame, escúchame. En algún sitio mi voz sobreviviente llama, pide tu asombro, tu iluminado silencio. Atravesando muros, atmósferas, edades, tu rostro que parece que fuera cierto, viene desde la muerte, desde antes del primer día que despertara el mundo. ¡Qué claridad tu rostro!